Estamos para DeportesCórdoba.com con el técnico de Instituto Osvaldo Ardú. Osvaldo, contanos un poco cómo viene la pretemporada y cómo está el equipo para el arranque de este nuevo torneo 2014-2015 de la TNA. Bueno, muy buenas noches. No, el equipo está ahora muy bien. Nos han faltado por algunos problemas pequeños de lesiones. Hemos hecho dos partidos amistosos nada más y me hubiese gustado jugar por lo menos dos partidos más. Lamentablemente no hemos podido, ya el 17, o sea, este viernes próximo, arrancamos a jugar contra Morteros de visitante. Pero bueno, dentro de lo que nosotros pensamos, la pretemporada ha sido normal y estamos muy conformes con la evolución que ha tenido el grupo con respecto al trabajo. Con estos dos partidos amistosos que se jugó contra Sportivo 9 de Julio, ¿qué sacas? Conclusión de cómo está el equipo de cara al comienzo, ¿no? ¿Ves alguna baja? ¿Qué ves que hay que mejorar? No, creo que es un equipo balanceado en todos los puestos. Por ahí nos faltaría a lo mejor un poco más de presencia debajo de los aros, porque sacando Jovanovic, el resto no es potente bajo el sexto, pero bueno, tiene otras condiciones y otras cualidades que nos permiten, o de acuerdo a cómo venga el torneo, veremos cuáles son las falencias que presenta el equipo. Hoy día creo que es un equipo compacto y que si nosotros logramos defender como estamos entrenando, creo que vamos a tener chance de posicionarnos bien para un playoff, que es la idea que tenemos. El año pasado se escapó por muy poco lo que fue el ascenso a lo que sería la Liga Nacional de Básquet. ¿Crees que este año hay chapa como para lograr, aunque sea, llegar a los primeros puestos? No sé si en primera fase, pero a lo mejor en segunda. Y todos los torneos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Este año hay más equipos y creo que algunos equipos han apostado más que la temporada pasada. O sea, un equipo que a lo mejor el año pasado peleó el descenso, este año puede pelear el campeonato, y un equipo que peleó el campeonato no puede clasificar playoff. Eso es relativo, eso lo va a decir el transcurso de la... ¿Para qué estamos? Lo va a decir el transcurso del torneo. Creo que hoy día es aventurarse a hacer un pronóstico para qué estamos. Creo que cuando el equipo termine la primera, gran parte de la primera fase e inicie la segunda, que va a ser en diciembre, ahí el equipo habrá mostrado para qué está, si para candidatearse para los playoffs, y qué nos falta, qué tenemos que mejorar, y vamos a trabajar sobre eso. Hoy día sería aventurado. Creo que tenemos un buen grupo de trabajo. Si lo podemos plasmar en formar un buen equipo, tendremos chance de pelear entre los primeros puestos para tener más posibilidad en los playoffs de una ventaja localidad, que eso es lo que se busca. Pero bueno, eso lo va a decir el transcurso de... Hay equipos que tienen poca calidad de jugadores y se forman fuerte como grupo y evolucionan. Y hay otro equipo de mayor cantidad de jugadores y que no logran ganar porque no se afianzaron como grupo. Entonces, únicamente eso lo va a dar la evolución del torneo. Decir ahora para qué estamos sería algo abstracto, digamos, porque no te lo podría contestar. Con respecto al cambio del torneo que estamos hablando, ¿qué te parece esta modificación que se le ha hecho al torneo nacional de ascenso? ¿Lo ves beneficioso? ¿Lo ves perjudicial? Para mí, personalmente, totalmente perjudicial. Hay que variar permanentemente los tiempos de recuperación. Hay equipos que descansan 3 días, otros equipos que descansan más. La primera fase, si hubiesen querido hacer algo ahorrativo, nosotros tendríamos que a lo mejor, y aparte pensar también en el descanso de los jugadores para que se muestre un buen espectáculo, a lo mejor tendríamos que haber viajado un fin de semana y jugar el viernes contra Tiro y el domingo con San Francisco. Sin embargo, vamos y jugamos en días separados. O sea, no entiendo por una parte lo que quisieron hacer. Si únicamente esto fue económico, no pensó en la parte deportiva. Y la parte deportiva es lo que favorece la parte económica, porque si los equipos están mejor descansados y juegan mejor el básquet, va a haber más sponsors, el espectáculo es mejor y se beneficia todo el mundo. Como está hecho, que algún equipo juega el jueves, otro el martes, otro el domingo, nosotros imagínate, jugamos un clásico que es contra Barrio Parque un día lunes. Creo que ya eso le quita presencia de público, jugar un día lunes a la noche. Y bueno, me parece que... muchas veces se le da que organicen el torneo a gente que no ha estado metida en el deporte, sino que son estadísticas o que manejan la parte geográfica para ver cómo se viaja menos kilómetros, y no piensan que también el entrenar y el tener tiempo de descanso también favorece la competencia. Por último, para ir cerrando, se está dando un caso particular en el básquet que se puede trasladar desde el fútbol, que es que se exige mucho buenos resultados. Ayer se dio el caso de que renunció el técnico de Atenas. ¿Cómo lo ves esto en tu caso? ¿Crees que esa presión existe también en el TNA, o vos te sentís más distendido, que podés hacer tu trabajo? depende de cada institución y depende de la dirigencia. Por ahí la dirigencia la tiene clara y apoya el trabajo de los cuerpos técnicos por más tiempo, digamos, y por ahí, en este caso yo creo que hubo una renuncia, creo que no fue parte de los dirigentes. Yo, de mi punto de vista, no hubiese renunciado tan rápido, iban 4 partidos, pero bueno, por ahí, si el entrenador piensa que ya no puede dar vuelta, digamos, el grupo, no puede incentivar el grupo, eso es una cosa aparte, pero creo que sí, que se ha trasladado al básquetbol la presión que existe en el fútbol, de que por ahí con 3 o 4 partidos ya se estén desafectando entrenadores. Creo que ni los jugadores le hace bien ni a la institución, porque cuando los jugadores conocen la filosofía que quiere un entrenador, lo cambian. Juegan 4 o 5 partidos, conocen la filosofía de que juega un entrenador, le fue mal, lo cambian. No dejan que ese entrenador pueda corregir los errores que tiene, que los jugadores puedan afianzarse bien al estilo de juego de ese entrenador, donde se van a sacar los beneficios. Hay clubes que han mantenido sus entrenadores y tarde o temprano han logrado su beneficio. Yo tuve 6 temporadas en Unión de Sunchale y ascendimos de la A al TNA y del TNA a la A, pero en un proceso respaldado por el dirigente de 6 años en el club. Entonces eso es muy bueno. Hay entrenadores que también, como Beltramo, el de San Isidro, hace 5 o 6 temporadas que está haciendo ese trabajo. Y bueno, me parece que es un acierto de la cúpula dirigencial mantener esos procesos. Ojalá, siempre y cuando, bueno, estén de acuerdo con el trabajo del entrenador, por supuesto, pero me parece que a la larga, si el entrenador trabaja y la comisión directiva como que la tiene clara, a la larga se dan los resultados. Bueno, muchas gracias y el mejor de la suerte para este comienzo de torneo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que son los que colaboran para la difusión de este deporte y que nos empujan cada día para que vayamos un poquito más arriba. Muchísimas gracias.